La vida de Jason, desde Caño Roto. Tronco, llevo ya 6 meses desde que pedí el ingreso vital, me tiré semanas preparando todos los papeles y aún no me han dicho nada. ¿Y lo que te queda por esperar? Pues es que cada vez que miro me pone lo mismo, tío. Tramitación en proceso. Que me tienen ya hasta los huevos. ¿De verdad pensabas que te iban a dar la paguita porque sí? No es una paguita. Díselo tú, Jason. No es una paguita. Es una muy buena medida. Y también muy mal gestionada. ¡Ese es mi chico! Bah, lo que tú digas. Pero no te la van a dar. Flipas. Y si te la dan, te pedirán algo a cambio. Nadie ha dado duro esa peseta. Hablo el narco. Tú mandas mierda a precio de oro. Pues si reúno todas las condiciones para que me la dé, ¿por qué no me la iban a dar? Sí, sí. Tú sigue esperando que a lo mejor te la dan cuando ya estés muerto. O me la deberían haber dado ya. Lo que no puede ser es que lleve 6 meses esperando. Mira, tío. No te hagas mala sangre con esto. Vas a estar todo el día de mala hostia. Sí. Vas a parecerte a Brian. Lo mejor es que aceptes que no te la van a dar nunca. ¿Acaso te fías de los políticos a estas alturas? Bueno, se fía de ti, que eres lo peor de lo peor. Es difícil no cabrearse. No tengo un puto duro, no encuentro trabajo, pero quizás tengas razón. Lo mejor es olvidarse. ¡Rico todo! ¡Lo mejor es el costillar con salsa de barbacoa! ¡Orca! ¡Has que orca! Me alegro de que te guste, Gary. Ya sabes que yo solo te traigo a buenos sitios. ¡Nunca me llegas a ningún lado! ¡Y para una vez que lo haces! Bueno, ya sabes que no tengo ni trabajo ni dinero, pero lo poco que tengo es para ti. Eso se lo dirás a todas. ¿Pedimos algo de postre, eh? Es que se me va un poco de precio. Yo me he quedado bien, ¿tú no? Está acumulando alimento para sobrevivir al invierno. ¡Anda! ¡Y el postre es lo más barato! ¡No seas tacaño! Para una vez que venimos, mira el brownie con nata, que pinta más buena tiene. ¡Me está llamando a gritos! Bueno, vale, podemos compartirlo. Claro, igual que comparten la chica con Brian. ¿Compartir? ¡En pandemia! ¡Pero tú estás loco! ¡No, no, no! ¡Pedimos uno cada uno! La barca no tiene tantos enemigos con Brian. Bueno, a mí pídeme un flan de la casa, ¿vale? ¡Mira que eres tacaño! ¡Me pones enferma! ¡Te pido un brownie! ¡Y no hay más que hablar! Como quieras, Cari. Yo mientras voy al baño, ¿vale? ¡Que no me llames Cari! ¡Que tiene más azúcar que el brownie! Joder, que no tengo pasta suficiente. ¿Qué cojones hago yo ahora? Deja la horca ahí tirada. Que friegue los platos. Me cago en todo. Piensa. Va, ya está. Un simpa. Le digo a Antonia que vaya saliendo mientras pago, me vuelvo a meter en el baño y salgo pitando. ¡No! ¡Huye tú solo! ¡Vete del país! ¡Camina hacia el horizonte! ¡Mira qué pinta tiene! Como tardaba mucho, me he comido el mío y he empezado con el tuyo. ¡Está buenísimo! Vaya, ¿pero no decías que con lo de la pandemia no compartías o qué? ¡Pero qué egoísta eres! ¡Hala, toma, topa a ti! La verdad es que está muy bueno, Cari. ¡Qué rico! Bueno, ya puedes pedir la cuenta, que no quiero llegar tarde a casa. Claro, Cari, vete saliendo que voy dentro a pagar, ¿vale? ¿Dentro? ¡Anda ya! ¡Que nos atiendan aquí, como los señores! Es que así aprovecho. Joder, que me han venido ganas de mear. ¡Otra vez! ¡Pero mira que eres meón! ¡Tienes que ir a que te revisen eso, que no es normal! Será por la falta de uso. ¡Ya estás otra vez con esas! ¡Que te he dicho que me da miedo! Mientras haya pandemia, nada. Con unos tiene más miedo que con otros. Ya, Cari, ya. Pero no te pongas así, anda, venga. Si es que sacas lo peor de mí. Venga, que te espero fuera. Que menuda me estás dando, que eres muy pesado. Venga, fuera. ¿Brian? ¿Qué pasa, nena? Pues nada, aquí aburrida, la verdad. Ya estoy terminando con Jason. Que quedamos dentro un rato en tu casa. Vale, ahora me quito la chaqueta para disimular y salgo como si nada. Venga, que tú puedes. Si el Juanito lo hace, yo también puedo, hostia. Sabes que te van a pillar. No sé ni para qué lo intentas. Caballero, ¿se marcha? Ya te han pillado. Es que tiene que pagar. No, me voy a fumar. Ahora vuelvo y pediré otra, ¿vale? Una copita. Perfecto, entonces. Sería una lástima. ¿Una lástima al qué, perdón? Una lástima. Hay formas de... Bueno, como desee. Jason, No sabe leer entre líneas. Venga, Cari, vámonos, que está refrescando. ¡Cachoburro! ¿Qué hace cogiéndome así? ¡Que estoy hablando con la Pili! Perdona, Cari, ya voy tirando yo. Venga, te espero en aquel banco, ¿vale? ¡Tira, tira! ¡Que eres un correprisas! Él es un tonto y tú una golfa. Venga, pues ya me estoy deshaciendo de Jason y voy para allá, Brian. Tengo muchas ganas de verte. Hasta ahora. ¿Y esto qué es? ¿Una carta oficial? ¿Del Ministerio de Justicia? ¿Y viene tu nombre? Madre, se habrán equivocado. Déjenme ver la tele en paz. Por lo presente se informa a las partes de la interposición de una demanda civil contra... ¡Jason! Joder, madre, ¿qué pasa? Jason, ¿recuerdas tu simpa? ¡Ya estás explicándome qué significa esto! ¡Si eres un delincuente, te largas de casa! ¿Qué dice, madre? ¡Lo que oyes! ¡Puedes irte a vivir con esa golfa de tu novia! ¡Ey! ¡Qué idea! Podéis iros a vivir juntos, Antonia, Brian y tú. Traiga, a ver esta carta, a ver. Por la presente se informa a las partes de la interposición de una demanda civil contra Jason Álvarez Redondo y Antonia Pérez Sam por impago en el restaurante Saturday Night Fever. Se les cita a declarar en juicio rápido el día 15 de abril de 2021 en el juzgado número 13 de lo civil de Madrid. ¿Me ha sido sin pagar de un restaurante? No puede ser, madre. Pague lo que me correspondía. Debe ser un error. ¡Mentiroso! ¡Te conozco! ¿Crees que puedes engañar a quien te ha parido? De verdad, madre, en serio. ¡Más te vale! Como sea verdad eso, se te va a caer el pelo. ¡Pedazo de zángano! Tronco, ¿te puedes creer que el otro día hice un simpa y ayer me llegó una carta al juzgado citándome a declarar? No me digas, tronco. Estás hecho un delincuente. Lo he aprendido todo de ti, desgraciado. Sí, tío, pero lo que no me explico es cómo han podido saber quiénes éramos si no nos cogieron en ningún momento. No sabes qué móvil deja rastro, tronco. Cuando quieren hablan con la pasma, que se pone en contacto con las compañías de telefonía y así saben quién ha estado en qué sitio, a qué hora. ¡No jodas! Pero si el Juanito, que tampoco tiene muchas luces, le funcionó la jugada, ¿no? Va a resultar que quien no tiene luces eres tú. ¿Y cómo lo hacen para que no les pillen? Muy sencillo, yendo sin el móvil. Así no hay pruebas de nada. Joder, sí que soy gilipollas. Ni te lo puedes imaginar. A ver cómo coño pago yo la multa ahora. Me cago en todo. Bueno, seguro que te sirve para espabilar. ¿Qué le va a servir ni que 8 cuartos? Joder, con el puto móvil, siempre tocando los cojones. ¿Eh? Estimado señor, le comunicamos que su petición de ingreso mínimo vital ha sido aceptada por la Tesorería General de la Seguridad Social. ¡Qué alegrón, Jason! ¡Que me la han dado, joder, que me la han dado! ¿El que te han dado, primo? ¡Joder, el ingreso mínimo vital, que ya era hora, hostia! Hombre, me alegro por ti, pero no cantes victoria tan pronto. ¿Por qué lo dices? Porque luego te empiezan a pagar a los 5 meses. Lo importante es que te lo han concedido. No me jodas, ¿cómo que a los 5 meses? Otro mensaje. Eso es que me empiezan a pagar ya mismo. Con que cante victoria, ¿eh? Estimado señor, le informamos que el pago de su prestación quedará suspendido hasta la resolución del procedimiento judicial en el que usted es parte demandada. En caso de sentencia condenatoria, la prestación le será anulada inmediata y definitivamente, no teniendo derecho a solicitarla en el futuro. ¡No! ¿Pero quién me pone la pierna encima para que no levante la cabeza? Tú mismo, Jason. Tú mismo. La vida de Jason. Desde Caño Roto. Esta es La Monda, de Caño Roto. La Monda. Es La Monda, todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. Laonda.cc. La Onda, arroba La Onda. La Monda, La Onda, La Monda, La Onda. La Monda, Onda. La Monda, arroba La Onda. La Monda, arroba La Onda.cc.